nadie quiere bailar. Lo que antes aquí se gozaba, la gente loca llamaba. Tráeme ritmo pachanga. La pachanga se ha puesto brava, señores. La pachanga se ha puesto brava, señores. Ningún rumbero se alaba hasta que no llegue yo. Ningún rumbero se alaba hasta que no llegue yo. Le doy palo a Quimbombo hasta que suelte la baba. La pachanga se ha puesto brava, señores. La pachanga se ha puesto brava, señores. Señores, la changa que ya se va, señores.